Hija, ¿por qué tienes que echarle tu mala vibra? Ay, ¿por qué será que siempre pasa? Sean todos bienvenidas y bienvenidos a otra sesión de Imperdibles. Les saluda Rafael Uzcategui, arroba fancinero en redes sociales, quien cada semana les está comentando a través de nuesfm.com las producciones indispensables del punk latinoamericano de todos los tiempos. En nuestro viaje anterior estábamos estacionados en Santiago de Chile, país en el cual vamos a permanecer, pues vamos a continuar hablando de las bandas que sucedieron, la tercera generación de agrupaciones del movimiento punk hardcore de ese país. Recordar que la primera camada apareció en los años finales de la dictadura militar. A partir de 1986, Pinochet Boys, Los Dada, Los Fiscales Ad Hoc, Los Caca Urbana, Bebés Paranoicos o Los Miserables. La segunda generación a mediados de los 90, menos influenciada por Europa y mucho más por Estados Unidos, por lo que se hacía allí, por una búsqueda política también fuertemente antiautoritaria. Y la tercera generación comienza a finales de la década de los 90, con sonidos mucho más pertenecientes al emotional hardcore o el crust, con letras personales que no dejaban de ser políticas, con temas como la defensa de los animales o una opción de vida alternativa, la defensa de la diversidad sexual. Sin embargo, otra característica de estas bandas de la tercera generación es que muchas de ellas provenían de fuera de Santiago de Chile, de otros sitios diferentes a la capital del país. Por ejemplo, en Chillán, que está a 4 horas de la capital, en el centro sur del país, en la región del Biobío. A partir de 1997 fue el epicentro de una increíble escena musical con diversidad de exponentes, como por ejemplo los Estoy Harto y Harta, de los cuales vamos a hablar el día de hoy, que comenzaron a comienzos de siglo, grabaron sus dos primeras producciones compartidas con agrupaciones como Falsa Esperanza o Damian, también de Chillán. Y en el año 2007 grabaron lo que sería su único disco, su larga duración, llamado Imperfección, en donde volvieron a grabar canciones de la época de los años 2002 al 2005 con muy buen sonido. De allí vamos a tomar dos canciones. La primera, la que da el nombre a la agrupación, Estoy Harto y Harta. Y la segunda canción, Solo es una forma de amar. Fíjense el tipo de sonidos y el tipo de sensibilidad que expresan estas bandas de la tercera generación del hardcore chileno. Bueno, ustedes y yo nos escuchamos hasta este momento. Nos vemos la semana que viene y disfruten de Estoy Harto y Harta desde Chile. Imperdibles. Los clásicos del punk latinoamericano por noesfm.com. La vida pasa frente a nuestros inertes ojos, llenos de impotencia, ignorancia y resignación. Miles de personas sumergidas en las mentiras destruyen día a día el mundo, produciendo con sus ataduras el sufrimiento a miles de seres vivos. La tierra, majestuosa en su agonía, nos implora un nuevo amanecer. Que los torrentes de sangre derramada no sigan impregnándose a ella. Que la agonía por dinero quede como un triste recuerdo en nuestros corazones. Que de todo esto es cierto. Imperdibles, los clásicos del punk latinoamericano por noesfm.com.